ahora presentamos, como todos los martes, al señor Juan Carlos Junio, que como pensador nos ayuda a mirar un poco mejor la realidad. Juan Carlos Junio es senador suplente de la Capital Federal y diputado con mandato cumplido. ¿Cómo va, Juan? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todas, a todos. ¿Cómo estás? Sí, tratemos de pensar un poco en medio de esta situación tan brumosa que tenemos en términos, yo diría, políticos entre la ciudad y el resto y el gobierno nacional, ¿no? En el marco de un agravamiento de la situación sanitaria que, como sabemos, se traduce en más contagiados y enfermos y en más compatriotas muertos, ¿no? Así que de eso se trata en principio y en fin. La buena noticia, aunque muy relativa todavía, es que hoy el gobierno está recibiendo el jefe de gabinete, a los dos jefes de gabinete de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma, Carlos Bianco y Felipe Miguel, para, en fin, ponderar la situación epidemiológica que tenemos luego de estas discrepancias enormes acerca de cuál es la realidad, porque de eso se trata, ¿no? La ciudad que relativiza, tanto el jefe de gobierno como su ministro de salud y su ministra de educación, que relativiza y no acata el DNU del presidente de la nación, y la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional diciendo que uno, que vino un tsunami, y los otros que están relativizando permanentemente la situación, ¿no? Se trata, en definitiva, yo creo que esto de relativizar, de un hecho político que va en contra de la detención de la pandemia y de evitar esos contagios y muerte, ¿no? Creo que hay que terminar con esos eufemismos de estamos amesetados, la curva se equilibró, el transporte no contagia, los bares no contagian, las escuelas no contagian, no tenemos vacunas, tratando de colocar el problema en el gobierno nacional. Es imprescindible que salgamos de esa lógica, ¿no? Por el otro lado, el ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires dice lo contrario, que en la ciudad tenemos el 100% del sector privado colapsado en cuanto a camas, y una situación, dice, casi extrema en el sector público, y que no hay otra alternativa que incrementar las restricciones, ¿no? Por lo tanto, creo que no queda otro camino que dejar atrás estas especulaciones de carácter político, que hay que asumir la gravedad de la situación. Tengo la impresión que todo esa situación de las escuelas, que se puso el carro adelante del caballo, porque lo que hay que poner adelante de todo es la gravedad de la situación sanitaria y no otras cuestiones como esa, ¿no? Así que bueno, estamos ante un momento en el que quizás se puedan volver a establecer una fuerte coordinación, que es una de las garantías principales, porque inevitablemente van a tener que aumentarse las restricciones. Yo no sé cuáles serán, pero lo que sí sabemos es que tenemos tenemos en crecimiento la pandemia, y tenemos en crecimiento instalada la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes de nuestra ciudad es más del doble que la provincia que nos sigue atrás, ¿no? Así que bueno, creo que estamos en ese punto, y reitero, esperemos que se pueda reencauzar. Ayer entrevistamos aquí en el programa al cantautor español Ismael Serrano, quien vive en Madrid. En Madrid hay elecciones ahora en unos poquitos días, y lideran las encuestas una política de derecha con apoyo de la ultraderecha. Ayer Leandro Santoro, un referente de la política argentina, en un programa de televisión planteó que en la Argentina no hay una derecha, sino que hay derechas, y que aquí también puede verse como hay una ultraderecha, supongo que hablaba de Spert, Milei y ese sector, que tracciona hacia sí a parte de la derecha formal, supongo que hablaba de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y otra derecha que entra y sale de esos planteamientos, supongo que hablaba de Horacio Horacio Rodríguez Larreta. De acuerdo a tu larga experiencia en la política, Juan Carlos, ¿te parece eso, que haya derechas y no una sola derecha en la Argentina, o esta teoría de halcones y palomas se cae por su propio peso? Mira, yo creo que hay una sola derecha, porque lo que define a una corriente política, a una fuerza política, a una identidad política, es lo sustancial de dos cosas: de su ideología y de los intereses económicos que representan. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay una sola derecha, que está constituida en primer lugar por el PRO y Juntos por el Cambio, que va a la cola del PRO. Ahora, está claro que siempre hubo fracciones, siempre hubo matices de grupos y de aspiraciones y ambiciones personales. Yo no niego eso, pero francamente creo que hay una única derecha y que se va desplazando cada vez más a tener componentes de ultraderecha. Y eso no tiene límite, porque yo te acabo de escuchar a vos lo de Bolsonaro, de la prohibición de la vacuna rusa, y eso lo único, lo que demuestra, es hasta dónde se puede llegar desde determinadas actitudes ideológicas y desde determinados intereses económicos, ¿no? Se puede llegar hasta situaciones muy, pero muy extremas, como la irracionalidad de prohibir la vacuna que hoy el mundo entero considera además que es la mejor, ¿no? Así que creo, redondeo, hay una única derecha que se va desplazando cada vez más hacia la ultraderecha, lo cual no quiere decir que no haya matices entre ellos. Hablando de eso, la Real Academia Española, muy monárquica en su concepción original, acaba de aprobar el uso en público de la palabra covidiota. Covidiota es persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID, dice la publicación de la Real Academia Española. Andás sin barbijo, notable, ¿no? Andás sin barbijo, te reunís en lugares cerrados, salís de noche, sos un covidiota, dice la Real Academia de la Lengua. La lengua está aquí para fijar algunos conceptos. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Un abrazo a todos, saludos, hasta el martes. Hasta Juan el martes. Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, bueno, pensando con nosotros en voz alta.